ilusión. Que juegan con velas, quitándoles valor. Esas mentes frías hacen tiempo que ya son las mismas de siempre. Que ya son, pero vos todavía tienes voz. No calles tu corazón, te lo pido. Cuántas bocas al cerrar el temor, que el poder implanta para tu labor. Romper ese silencio depende de vos. Esta banda nacional, cada vez más popular de la gurizada. Volvemos a esta última parte de Arcilla. Sí, hay unas que no son gurizas, pero se lo creen. Y habíamos hablado de, bueno, contar bien cómo es esto de esta plata extra que la gente que cobran cajeros, sobre todo de tiempo completo y de especial, tuvo la suerte, que no es tan suerte, es lo que vamos a explicar, es lo que vamos a explicar ahora, la justicia de cobrar. ¿Qué es mi justicia? Según el grado, entre 4.000 y 5.000 pesos. Y Carla, ¿esto viene de...? Esto viene desde enero. Cuando calcularon las compensaciones, de todos los maestros cobran compensaciones, tiempo completo, educación especial, rural cobra compensación. Sí, creo que también. No me acuerdo si cobra compensación. Se calcularon en base a un salario básico, que no es el que debían calcular. Ellos calcularon en base al primer renglón que dice salario básico, 6.000 y algo es un maestro de primer grado. Ahora, ¿qué es tu salario básico? Es eso más todas las recuperaciones y los aumentos que tuviste durante todos estos años, que no están incluidos ahí, por una cuestión administrativa administrativa y política también. Política. Nosotros cuando agarramos el recibo de sueldo, miramos y decimos, mirá, en este año tuve tanto de aumento y de recuperación. Entonces, están puestos aparte. Pero cuando calculamos las compensaciones que dependen de nuestro salario, esos reajustes y esos cobramientos que tiene nuestro recibo de sueldo, es salario, y a partir de la suma de ese salario básico de arriba y los otros es que se tienen que calcular las compensaciones. No se hizo así en enero. Entonces, ellos lo reconocieron enseguida, luego dijeron que no. Volvieron, porque en realidad les cuesta reconocer sus errores, entre comillas, porque yo no soy muy convencida de que sean errores. Yo creo que lo hacen para ver si pasa. Y ahora recalcularon las compensaciones y les pagaron lo que corresponde. Diferencia, y eso me dice que no. O sea, igual no es lo que corresponde, creo que falta algo, hay que calcular bien, creo que no es todo lo que corresponde, hay que calcular bien de dónde salen ese pequeño ajuste, que van a ser alrededor de 500 pesos luego cuando no se cobre. Claro. Por suerte está esta fabulosa herramienta que es nuestro sindicato, ¿no? Exactamente. Que está siempre atento a estas cosas. Estamos desde febrero, que cobramos todos el reajuste al 1 de enero, trabajando sobre esto desde la federación y desde el Montevideo también, porque en realidad integramos la federación. Otra pregunta de las compañeras, que hoy va a tener respuesta, ya la tuvo la vez pasada, pero hoy la va a tener más concreta, es si los compañeros que trabajan en estas próximas elecciones en las mesas van a cobrar lo que cobraron en las elecciones internas. Sí, lo mismo van a cobrar. Esta es una resolución que ya fue firmada para las internas y se ratifica y se envía también una nota ratificando que será el mismo cálculo de cobro de los compañeros que trabajaron en las mesas. Así que hoy tenemos una catarata de buenas noticias. Exactamente. Referido sobre todo a lo monetario. Importante. ¿Qué es? Ya está en la lista de los compañeros que les toca trabajar. Pueden... En la página del consejo, usted, hace tiempo, hace como una semana que está. Yo me niego a mirar. Y creo que está. No hay nada más lindo que chusmear en la página de primaria quiénes van a trabajar y sobre todo cuando a vos no te toca. Ahora, ojo, no se rían porque de repente te agregan después. Y el que ríe último ríe mejor. Yo por ahora me estoy riendo. Ahí está, yo también. No trabajé en las anteriores. A mí me tocó, pero por Codicen. La lista de Codicen todavía no están, todavía no nos han citado. Siempre vamos más tarde en Codicen. Esperemos que nos citen una vez si nos toca trabajar. Me da la impresión que pensamos que iban a ser los mismos, pero no, hay compañeras que no citaron para la vez anterior en primaria y la citaron ahora. Bueno, me llega un mimo vía mensaje de texto, siempre es bueno, ¿no? Sí. Y creo que lo que voy a leer es justo. Pablo y Jenny nos dicen, no, la gente linda y trabajadora, es simplemente para enaltecer el compromiso de ustedes con todos, como se vio reflejado en la fiesta de Demo, un abrazo. Seguramente bueno. Reconociendo el laburo de los que estuvieron ese día trabajando de muchas maneras, y durante todo ese día, y durante toda la madrugada. Y días anteriores. En nuestra casa, Casa de Manchi, y días anteriores. Así que... Quiero una lanza acá por la secretaria general y la secretaria de finanzas y por otros que andaban ahí, también por Gonzalo, que estuvo toda la noche. No, pero es bueno que los compañeros que estuvieron lo digan. También lo dice, con lo que dice Pablo y Jenny, lo dice Teresita Mauna, Silvia Lebrato, Mariana Rodríguez y un montón de gente más que en la página de Arcilla ya están viendo todas las fotos que colgamos y están comentando en esas fotos. Pero en realidad, a mí me gustaría comentar algo. El otro día en la fiesta del Día del Maestro había mucha gente que no suele ir a las fiestas de ADEMO. Entonces, fueron amigas mías, que no van nunca a las fiestas de ADEMO, y después me ponía en el Facebook, qué lindo y qué bueno que los maestros se junten así como nos divertimos, qué necesario es que los maestros nos juntemos. Que no solamente trabajar y militar en forma activa. Entonces yo le ponía que se corra la voz, las fiestas de ADEMO son divertidas. Sí. Militar con alegría. Sería bueno hacer alguna más, ¿no? Seguramente hace un año también es clásica, pero capaz que intercalar alguna... Más, sobre todo cuando empiezan las clases, que a veces se piensa una fuerza, ¿no? Bueno, pero una buena noticia, están trabajando a full en el sótano de Casa del Maestro, hermoso sótano, que próximamente quedará terminado y pronto para todos estos eventos. Nada de lo rápido que van. Para los que no lo conocen, digamos, es muy parecido a Arteatro. O sea, que ahí abajo y está quedando 0 kilómetros. Y bueno, es impresionante de Fuesti también, porque prácticamente la casa es igual. Así que vamos a tener de vuelta un espacio que antes usábamos mucho. Y se va a usar para mucho. Y que está recuperado, por suerte. Hasta para hacer asambleas, en principio. Para un montón de cosas. Y para todos aquellos colectivos de maestros de escuela que quieran, como ya han habido, reunirse. La maestra está abierta para eso. Porque es la casa de él. Sería bueno que fueran a conocer todas las reformas que han habido. Que fueron muchas. Y que a veces no se notan. Pero que están muy buenas. Estaría bueno que la gente empezara a ir a Casa del Maestro, a que, sin motivo, a ir, a sentarte, a leer algo, a tomarte un mate, unos bizcochos. Es tu lugar. Tampoco tenés que tener un motivo súper especial, ni pedir permiso. Es tu lugar y está bueno que lo uses. Con respecto a eso que decías, Gonzalo, de leer, hemos recibido... por la coedición que estamos realizando del libro, de los libros de Reina Reyes, hemos recibido la donación, el regalo de del Centro de Publicaciones de la UTU, parte de la colección que vienen haciendo, son unos 30 y pico de libros muy buenos, todos autores, y se le incorporó Martí también en una, está en esa colección, Juan Ibarburú, Morosoli, etcétera, es innumerable la lista, están muy buenos esos libros, son parte de nuestra biblioteca, y además tenemos también los libros de las palabras que faltan. No es así el título, me parece. Ay, me olvidé el título. Sí, me olvidé yo también. Bueno, Las palabras que llegaron. Es el libro que se está vendiendo para financiar en parte la campaña por el voto del sí. Ya nos tenemos también en la demo Montevideo, así que todos los que quieran venir y hacer lecturas de estos libros, bueno, están a disposición. Sí, me parece que sirven como piedra fundamental para un proyecto que tenemos muchos en la cabeza hace tiempo y que, bueno, todavía no se ha concretado, pero que se tiene que concretar. La biblioteca en casa del maestro, pero que funcione como biblioteca. Exactamente. Préstamos de libros para los compañeros. Exactamente. Y lugar de estudio también, ¿no? Bueno, préstamos gente para hacer. Gente que venga al sindicato y que colabore. Con respecto a esto de los libros, y cerrando toda esta parte, les comentamos que el día 13 de octubre en el IPE, a las 19 horas se estarán haciendo la presentación de estos dos libros, auspiciado por ADEMU Montevideo, junto a al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Consejo de Educación Inicial y Primaria y al Consejo de la UTU. Ahí van a llegar invitaciones a las escuelas, es importantísimo, y a los estudiantes también de magisterio, como ya lo hemos dicho, pilar fundamental para nosotros, esta pedagoga y esta productora de conocimiento como fue Reina Reyes, y que aún sigue vigente todo su pensamiento, ¿verdad? Para nosotros no, un orgullo. Yo recomendaría Trobo, que lo lea. Bueno, sí, trajimos algún texto para contestar a Trobo. Bueno, mientras ustedes hablan, estábamos mirando acá, chusmeteando un poco las fotos del festejo, están buenas, miralas en el Facebook. Saludo para el lindo Tacuabé, que lo conocimos, nuestro oyente número uno. Ah, sí. Que lo conocimos ese día, el compañero de una funcionaria de FUPRIM, del sindicato. De Cati. Saludos para el lindo Tacuabé de Tenerife, de cero. Un abrazo enorme, lo convencimos para que fuera. También para Agustín Barrancos, que ya está conectado en el Facebook, que es el compañero que hace increíblemente bien y voluntariamente y solidariamente la página www. Y militante. ADEMU.org, ¿verdad? Donde está toda la página oficial del Sindicato de Maestros. ¿Y qué les parece si cortamos un poquito, mandamos el temita que tenemos pensado, Fefe de Escape, y volvemos enseguida con los últimos minutos de Arcilla? Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, atrás siempre te por esta mano proletaria, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Bueno, pero este ritmo es ska de escape, como habíamos anunciado hoy, hoy va a ser un programa con ritmo. Volvemos, nos escribe, muchas gracias por el saludo, mis fraternales abrazos para todos allí en la radio, incluido el querido Fefe, a quien conozco hace tiempo, el indio Taco B, de 33 indios, sabíamos que estabas ahí. Nunca lo dudamos. Acá Fefe lo saluda a través del vidrio al indio. Bueno, últimos dos temitas. El tema asamblea. Vamos a tener en las próximas semanas asamblea en Montevideo para resolver unas cuantas cuestiones. No le vamos a dar ni la fecha ni el lugar porque están a confirmar. Va a ir un envío anunciando, pero ya pónganse todos a comentar que las escuelas que va a haber la próxima semana o la otra. Asamblea de Ademu Montevideo. Dos temas, van a haber unos cuantos temas, pero los convocantes van a ser todo lo que tiene que ver con la ley de educación, que ya las reglamentaciones de la misma están haciendo efecto, y que el 2010 se viene cargado, ¿verdad?, con todo el tema de la nueva ley que nos va a regir a los trabajadores de la enseñanza y a todo el pueblo en general, porque es aplicable a todos, ¿verdad? Pero en primera instancia, recordar a todos los maestros que esta nueva ley de educación prevé la elección de consejeros, la designación de consejeros electos por los docentes, dos en CODICEN y uno en cada subsistema. Por lo tanto, una de las cosas importantes que tiene para definir nuestra federación es si como sindicato nosotros avalamos o no avalamos la presentación de listas. Sindicales, ¿no? Sindicales, ¿qué quiere decir? Que sean listas, lista o listas, eso será después de otra discusión, que el sindicato responda por ellas, ¿verdad? Nosotros entendemos que se tiene que dar toda esta discusión, puesto que nosotros tenemos una posición en contra de esta ley. Tenemos posición en contra de la forma de cómo se eligen las autoridades. En realidad, los miembros electos siempre son minoría. Entonces creemos que no es una cosa que se participa naturalmente. Creemos que hay que discutirlo, que las cosas no son tan claras para algunos, por lo menos. Para otros, sí. Entonces, en ese sentido, Ademu Montevideo va a resolver, como filial de FUM, en esta asamblea, si se participa o no se participa con lista sindical, para después resolver en la próxima mesa de FUM, que será el 14 de noviembre, para llevar la postura de como filial, ¿verdad? Junto a esto también va a haber otro tema que esto sí capaz que nos lleva más de cerca y a la población en general, que es todo lo que tiene que ver con los consejos de participación, la reglamentación. Tiene que llegar muy de cerca, porque tiene que ver con las autoridades de los próximos años y tiene que ver con mucho con nuestro sindicato también, con la postura y la coherencia y una cantidad de aspectos que comprometen bastante a nuestro sindicato, y nosotros tenemos que discutir si estamos dispuestos a comprometernos así o hacer eso o no. Sí, el otro tema. Sí, por otro lado, ese día, el día de la asamblea, vamos a ver si coordinamos para firmar el recurso de inconstitucionalidad contra esta misma ley. Estamos pedido, luego acá al aire. Sí. A ver si la asamblea puede ser un jueves, porque así los maestros adultos podemos concurrir, que somos unos cuantos. Bueno, veremos cómo coordinamos eso. Pero la firma, con respecto a la firma del recurso, se necesita un abogado y un escribano que allí estén presentes. Nosotros vamos, cuando concretemos todos estos papeles, vamos a enviar a las escuelas que, con qué van a tener que ir los maestros que desean firmar el recurso. Hay que llevar alguna documentación específica y bueno, ir preparados. Entonces tenemos elecciones de los consejeros estos que son electos, tendríamos la firma del recurso y tendríamos consejo de participación, que es la comisión trabajando y que de repente es importante que se sepa en qué están trabajando, en qué están, por dónde van las cosas, ¿sí? Después nos quedaron varios temas acá. Qué bueno, creo que no vamos a poder, porque vamos a ver, mira cómo terminando. Estamos al final, tenemos que ir terminando, entregando el programa. Ya está la gente del programa que nos sigue, la gente del programa de Los Vascos, que siempre le decimos a la gente que se quede en la audiencia de la 36, Fefe, que está firmando su recibo de sueldo por allá. Un saludo a Raúl, que nos mandaba un mensajito, no lo habíamos leído, era sobre el tema de la DGI. Raúl, otro de los compañeros que siempre está al firme. Raúl, perdón que ayer no llegué a firmar allá a la calle Libertador. Sí, no pude. Carla, ¿te pasó lo mismo? Se olvidé. Está, Raúl, somos dos, disculpa. Si podemos ir el lunes, tú nos avisas por teléfono o por mensajito. Con por esto, favor. Y con los tortelines de Gabriela, que ya me los llevo para la casa en esa bolsita de celofán que hacía ruido, nos estamos retirando hasta el sábado que viene. Un abrazo para todas, para todos. Hasta el sábado. Hasta el sábado. Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, estará con ustedes el próximo sábado a partir de las 11:30.